Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Diana. Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá nos encontramos en el ciberespacio. ¿Qué tal? Así es. Pero bueno. Un ya, poco difónica nos... hoy, ¿eh? Así que perdóname, a veces se me va a ir la voz. Espero que no. No. Ya nos vamos a encontrar en algún barcito en Buenos Aires y nos llevarás a recorrer los lugares. Sí, realmente eso va a ser lindísimo. Ya va a pasar. Bueno, ¿y a dónde nos llevas hoy, Adriana? Hoy los voy a llevar, seguimos en el barrio de Recoleta, en otra zona distinta a la de la librería que visitamos la vez pasada, que es el Centro Cultural Recoleta, que está en Junín al 1900, en pleno barrio de Recoleta, es el centro, digamos, el epicentro de Recoleta. Este Bien. Centro cultural ocupa una de las construcciones más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, Carlos, ya que en tiempos coloniales formó parte de un extensísimo solar cuya unidad original se modificó por el desarrollo de diversos establecimientos con el correr del tiempo. En 1716, mira vos desde cuándo estamos hablando, Doña Liboria ¿cómo, perdón? Que realmente no tenía idea de esa antigüedad. Sí, en 1716, doña Gregoria Herrero de Hurtado dona estos terrenos, que se conocían con el nombre de Chacra de los Ombúes, a los frailes franciscanos recoletos. Al mismo tiempo, el aragonés Juan de Narbona inicia las obras con una pequeña capilla, cuatro celdas monásticas y un obrador. Las cuatro celdas monásticas fueron usadas por estos franciscanos recoletos, ¿no? El conjunto es uno de los edificios más antiguos que aún están en pie en la ciudad de Buenos Aires. La construcción finalizó en 1732, año en que terminó la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que formó parte de este convento de franciscanos recoletos y es el segundo templo más antiguo de la ciudad. El primer templo más antiguo de Buenos Aires es San Ignacio, que está al lado del Colegio Buenos Aires, en sí. Bolívar al 200, a una cuadra y media, dos cuadras del Cabildo, de la Plaza de Mayo. Con la llegada de la Revolución de Mayo y de la independencia de Argentina, los recoletos nacidos en España fueron trasladados a Catamarca debido a su oposición a la Primera Junta. Y el edificio cambió de funciones, ya que allí, por ejemplo, Manuel Belgrano creó una academia de dibujo que fue dirigida por un tiempo por el padre Francisco de Paula Castañeda, que después fundara a su vez sus propias escuelas de arte y de dibujo. En 1822, el gobernador Martín Rodríguez expulsó a los frailes recoletos y expropió sus bienes, que fueron utilizados para organismos públicos. El convento quedó cerrado por años, y todo esto fue a causa de la reforma eclesiástica que impulsara el primer ministro de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia. Así es como el complejo fue utilizado a partir de ese momento como escuela de agricultura, jardín botánico, prisión y hasta cuartel. Y en el solar que había sido la huerta del monasterio, se creó el cementerio de la Recoleta, que es el primer cementerio público católico de la ciudad de Buenos Aires. En el solar de las otras dependencias del monasterio es donde hoy funciona el centro cultural. En 1828, las tropas del general Juan Lavalle se instalaron en el antiguo convento, dando inicio a la rebelión en la que sería asesinado Manuel Dorrego. En 1834, por iniciativa de Juan José Viamonte, un sector se transformó en el primer hospital de clínicas de la ciudad y en un asilo para enfermos mentales. En octubre de 1858, el gobernador Valentín Alsina inaugura aquí el asilo de mendigos. Y aquí te voy a contar una historia que yo por lo menos desconocía de nuestra querida Buenos Aires. Los viajeros que desembarcaban en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX se sorprendían por la presencia de un tipo de mendigos muy particular. Según las crónicas, por las calles porteñas circulaban mendigos a caballo. Un lujo insólito. Motorizados. Así es, eran mezcla de locos, adivinos, hidalgos venidos a menos. Vivían en los suburbios, pero recorrían todos los días el centro de Buenos Aires, apelando a la caridad popular. Los vecinos rara vez les daban dinero, pero sí les proveían de comida y ropa usada. La llegada de los inmigrantes dio lugar a una profunda transformación de la sociedad, y la marginalidad aumentaba y las autoridades no hacían diferencia entre desocupación y vagancia. No sé si eso te suena a algo conocido, ¿no? En sí. Realidad, qué sé yo. Mejor, no me, en eso no me meto porque estoy para hablar de arquitectura hoy. No, está bien. Ni bien se inaugura el asilo de mendigos, albergó en pocos días cerca de 100 personas. Durante 10 años, el asilo funcionó bajo la dirección de la Corporación Municipal de Buenos Aires, pero ante la crítica situación presupuestaria, se entregó la administración de la institución a la Orden de las Hermanas de San Vicente de Paul. Recuperando el carácter de antiguo convento, las monjas reordenan el asilo y se mantienen a cargo del ahora llamado asilo de ancianos a lo largo del siguiente siglo. A partir de 1880, el ingeniero arquitecto Juan Busquiazo realiza una refuncionalización total de este edificio, convirtiendo al hogar de ancianos en una obra modelo. Este predio y sus alrededores fueron objeto privilegiado del plan de reformas urbanas de Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de Buenos Aires. Con estas obras se embellecieron tanto este edificio como las plazas de los alrededores, y así Recoleta pasó a ser uno de los paseos favoritos de la clase alta porteña, como lo documentan numerosas fotografías de comienzos del siglo XX. Acá hago un alto porque es interesante, si los que nos están escuchando tienen acceso a internet, que busquen imágenes del paseo de Recoleta de principios del siglo XX, porque son imágenes sumamente interesantes, muy bonitas, y además nos dan también la pauta de hasta dónde llegaba el río, porque ahí hay una barranca muy profunda, o mismo la barranca de Belgrano, hay que pensar que el río llegaba hasta ahí. Entonces, o sea que se veía el río desde ahí. Claro, es sumamente interesante ver estas fotos porque ves el paseo, reconoces algunos puntos que hoy en día todavía están y bueno, y te da una imagen de lo que era Buenos Aires a principios de 1900, no hace tanto. Entre 1893 y 1894 se realizaron nuevas ampliaciones de este asilo. Y Busquiazo, que a esta altura ya estaba imbuido del espíritu higienista de la época, en muchas ocasiones insistió en la importancia de las condiciones de ventilación, higiene y sanidad de las instalaciones del asilo, el cual crecía en su número de alojados y agregaba dependencias nuevas tales como lavaderos, panaderías, etcétera. En 1907, el asilo fue transferido al Estado Nacional como parte de pago por el terreno donde se levantaría más tarde el Hospital Alvear. En 1944, pasó a llamarse Asilo de Ancianos General Viamonte. Llegó a tener capacidad para más de 800 personas de ambos sexos, con la condición de que no tuvieran ni familiares ni medios para subsistir. Estas personas eran atendidas por más de 300 empleados y tenían instalaciones como, por ejemplo, 17 comedores, una cocina súper moderna, enfermería, biblioteca y todos los ambientes calefaccionados. En 1948, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional a fin de promover su conservación. La década del 60 significó un punto de inflexión para toda esta zona y Plaza Francia se consolidó nuevamente como lugar de encuentro y esparcimiento, esta vez para nuevos sectores de la sociedad, más jóvenes y menos aristocráticos que los que habían frecuentado este paseo a principios del siglo XX. Claro, los artesanos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Los artesanos aparecieron por allí. Ejemplo, ¿sí? Claro, toda esa movida aparece en la década del 60. Claro. Lo que antes era el Paseo de Recoleta, ahora es Plaza Francia, mal llamada Plaza Francia. El asilo de ancianos comenzó su proceso de deterioro, hasta que en la década del 70 su deterioro era muy evidente, y en 1979 se decide la gran remodelación creándose el Centro Cultural, que finalmente se inaugura en diciembre de 1980, que es inaugurado bajo el nombre de Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, denominación que se modifica en el 90 por la actual denominación de Centro Cultural Recoleta. En su arquitectura, Carlos, encontramos muestras de conservación, refuncionalización y diseño contemporáneo. Como siempre pasa en estos casos, demolieron algunos de los pabellones más antiguos y parte de los agregados que se fueron haciendo al conjunto colonial. Solo dejaron como recuerdo de esa época fragmentos de esos muros demolidos. Cuando uno visita el Centro Cultural Recoleta, lográs ver en algunos sectores parte de los muros coloniales, que es como que se incrustaran o formaran parte de los nuevos muros. Es fácil de identificar todas el tipo de arquitectura que tiene este complejo, porque, por ejemplo, la parte moderna es casi toda, a propósito, fue hecho así, de estructura metálica y mucho vidrio, cosas que no eran precisamente de parte de la arquitectura colonial. Claro. Entonces vos, cuando visitás el lugar, tenés el contraste continuamente. La capilla fue desafectada de su función religiosa y hoy funciona en ella un auditorio. El perfil, que tiene reminiscencias neogóticas con su ábside pintado de color rosa, creo que hasta ahora también está en ese color, se ve desde la barranca de la Plaza Francia y resulta una de las imágenes más distintivas del lugar, que puede verse desde distintas direcciones y con distintas distancias también. Con el sello original del arquitecto Clorindo Testa, que hizo esta reforma junto con Jacques Bedel y Luis Benedí, el Recoleta fue uno de los principales centros que albergó en los 80 el clima de época que se había forjado en los últimos años de la dictadura militar, durante los cuales los artistas jóvenes se unieron en espacios clandestinos y construyeron una cultura under y transgresora en sótanos, locales nocturnos y discotecas. En los primeros años de democracia y bajo la dirección del arquitecto Gieso, el Centro Cultural fue uno de los primeros circuitos oficiales en incluir en sus salas estas expresiones artísticas que habían nacido en esos márgenes. El concepto de joven, que había sido asociado a lo peligroso durante la dictadura militar, tuvo en este centro cultural una reivindicación fundamental que se logró al darle más visibilidad a las nuevas generaciones. Durante este tiempo, con la idea de seguir el modelo del Centro Pompidou de París y el espíritu de nuestro Instituto Ditela de los años 60, el Centro Cultural Recoleta reflejó a través del arte la apertura democrática que transitaba el país. Se reunieron voces diversas y lenguajes artísticos completamente diferentes, tanto en música, teatro, artes plásticas, performance y propuestas artísticas alternativas. Además, fue sede del cruce de lenguajes, lo académico con lo callejero, lo consagrado con las nuevas tendencias, lo lúdico con lo educativo. En poco tiempo, su idea de pluralismo y diversidad repercutió en la ciudad y su público se multiplicó de manera exponencial. Y esto, Carlos, lo podemos ver, o por lo menos lo veíamos días antes o previos a esta cuarentena. Es decir, sí. La vida cultural que tiene toda esta zona y este centro en particular a mí sí me interesaría también que nuestros escuchantes, después de esta columna, tuvieran ganas de conocerlo, porque realmente es muy, muy valioso como Centro Cultural de Buenos Aires. Y seguramente. Además, bueno, tiene toda esta historia detrás, ¿no? Así es, da ganas de ir. Bueno, bien, espero que Adriana, te haya gustado. Sí. Ya está, digamos. Sí, si querés, bien, seguimos bien hablando. Bueno, listo, te agradezco mucho y bueno, ya tenemos la librería para visitar, el centro, bueno, algunos ya habrán ido, pero bueno, ahora ya es distinto que conocemos la historia. Así sí, que no, te agradezco mucho. La próxima vez vamos a tratar de cambiar de barrio para no dedicarle tanto al barrio, claro, de Recoleta. Claro, no. Y ahora veo que el nombre de Recoleta sería por los curas, los Recoletos, exactamente, ¿no es cierto? Por los Recoletos. Claro. Sí, eso sí, sí. Eso lo descubro ahora, no lo sabía. Así es. Bueno, gracias, Adriana. No, al contrario, Carlos. Un placer. Hasta el próximo rinconcito.